FLM Radio. La voz sin barreras. Atención amigos y amigas aficionados al deporte. La sección deportiva de la Fundación, en colaboración con el Ayuntamiento de Daganzo, organizan un torneo de tenis de mesa para personas con discapacidad física. Conectamos con Quique Palacios, que nos amplía la información. Así es, Óscar. El torneo se celebrará el 29 de junio de 9 de la mañana a 7 de la tarde en el pabellón municipal de Daganzo. El precio de inscripción es de 10 euros e incluye la comida y una camiseta de recuerdo. Ya sabéis, si estáis interesados en participar en este torneo de tenis de mesa el 29 de junio, hablad con Iker, responsable de la sección deportiva, e inscribiros antes del 24 de junio.